canción va para ti, mi hija. No, no quiero ni pensar que un día me dejes. Eso acabaría para siempre con mi amor. No, no quiero ni pensar en noches tristes. Ya no quiero la melancolía en mi existir. Porque ya he vivido tantos años solo, esperando refugiarme en un amor así. Si me dejas, por Dios, que me destrozas todo. Porque todo lo que soy te lo debo a ti y a tus desvelos. Te lo debo a ti por tus te quiero. Te lo debo a ti por tus secretos. Porque cada triunfo es por tu aliento. Y porque en cada decisión todo, porque todo.